Sin lugar a dudas, hay que decir y reiterar que el tema de la legitimación es un bloque más que busca el gobierno para limitar el derecho a la organización política. Porque hay que decir que militar en un partido no es un acto terrorista. Hacer vida política, en este caso, bueno, es terrorista para el gobierno porque son antidemocráticos, pero las organizaciones políticas son un elemento fundamental y una característica fundamental de la democracia. Entonces, es por ello que hoy plantear un proceso de legitimación bajo las condiciones en las que están planteando es porque aquí el gobierno evidentemente se está planteando, bueno, uno, ilegalizar organizaciones. Como bien lo sabemos, lo ha anunciado Tarek, lo ha anunciado las distintas vocerías del gobierno nacional, por ejemplo, su postura ante Voluntad Popular, que es el partido en el que yo milito, donde nos acusan, se nos acusa, bueno, desde terroristas y bueno, y tienen una política seria de encarcelamiento a nuestra dirigente.